Con toda organización representativa de sus diversos sectores a fin de informarse directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales y propender a la elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e internacional. Inciso A del artículo 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. Si ustedes hoy me escuchan un poco disperso, traten de comprender, vengo de una hora de compenetración de Roberto Carlos y eso me cuesta. Estoy en otra. Está en las nubes. Estoy en otra. ¿Y a usted le parece que uno puede venir a una clase de esta manera? Bueno, yo necesitaba relajarme, me relajé de más. Estuvimos con Fabio una hora presentando música de Roberto Carlos, bueno, y quedé así. Ustedes sepan entender. Sabremos entenderte. Sabremos a ver si sabes de qué vamos a hablar hoy. Del agua, ¿no era? De la problemática del agua vamos a hablar. Perfecto, en un segundito nomás. De acuerdo al artículo 67 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario, se reconocen tres categorías de estudiantes: los regulares, los libres y los oyentes. Los regulares son los que van siempre, los que se anotan en todas las materias, los que rinden bien todos los exámenes parciales. En definitiva, los que cursan cada carrera paso a paso. Libres, en cambio, hay de dos tipos. Está el que quiere ser regular, pero no le alcanza. Y también está el que tiene dificultades con los horarios y entonces usa un par de materias sueltas. Solo va a las clases de consulta y cuando más o menos lo tiene cocinado, va y rinde todo junto. Los oyentes... Los oyentes también pueden escuchar las clases públicas de cátedra abierta. Y la clase pública del día de hoy lo tiene a Aníbal Facendini como nuestro invitado del día. ¿Qué tal, Aníbal? Muchas gracias. ¿Qué por tal? Venir. ¿Cómo le va a ustedes? Buenas noches. ¿Cómo andan? Aníbal Facendini es... Él es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y es director y profesor de la Cátedra Libre del Agua de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Esta cátedra se creó a principios del 2009 y es única en su modelo en América Latina. Bueno, además Facendini realizó trabajos de campo en México, Colombia, en Venezuela y en Costa Rica. Y mañana tiene una actividad muy importante la Cátedra Libre del Agua. Así es, el rector de la universidad, el profesor Mayorana, va a entregar el doctor honoris causa al doctor Leonardo Boff, y el doctor Boff, en su clase magistral, al recibir el doctor honoris causa, va a disertar con el título de Repensar el agua en el siglo XXI. Esto es mañana, 17:30, Parque España, Príncipe de Asturias, en el Salón Príncipe de Asturias. Bien, cabe recordar que Leandro Boff es un referente de carácter mundial. Sí, uh-huh. Leandro Boff. Leonardo Boff, sí. Es filósofo, ecologista y es ambientalista. Sí, es un referente mundial junto con Ricardo Petrella, junto con otros latinoamericanos, sobre la problemática ambiental y específicamente la temática del agua. Habida cuenta que la Cátedra del Agua de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario realizó con mucho esfuerzo un ciclo de conferencias internacionales en el agua en el Bicentenario Argentino, se llamó, y vinieron de distintos lugares del mundo. La última vez, bueno, estuvo Petrella, que si bien es oriundo de Italia, actualmente reside hace muchísimo tiempo en Bélgica, y también de Canadá han venido. Y bueno, este es el trabajo del cuerpo de profesores de la cátedra, como así también del apoyo recibido de las autoridades de la universidad, como así también de la facultad. Alguna vez hemos, bueno, en nuestro segmento de difusión de cátedras libres, hemos escuchado justamente a Aníbal explicando en qué consistía la Cátedra Libre del Agua, pero nos gustaría por ahí que resumas brevemente cuál es... ¿Qué es la particularidad que tiene esta cátedra libre que la hace única en su modelo? Bueno, este modelo tiene un abordaje de un paradigma pedagógico que consiste en un abordaje transdisciplinario y multidisciplinario. Si bien se conjugan estos dos conceptos, esto significa y da valor a la cuestión que el agua no puede ser abordado solamente por las ciencias naturales, siguiendo el paradigma kantiano de ciencias naturales y ciencias espirituales, que uno tiene que romper, lógicamente, y es también, debería ser abordado también por las ciencias sociales, por la ciencia de la comunicación, como por ejemplo existió el Expo Agua Zaragoza en el 2008, donde hay un abordaje de distintas disciplinas, aún de las artísticas. Creemos que el agua es un fenómeno fundamental, por ejemplo, en esta radio todo tiene cierta composición de agua, de distintos grados de humedad, por ejemplo. Es imposible la vida sin distintos grados, que no tenga o no contenga distintos grados de humedad. Si todos los componentes que están en este momento acá tienen distintos grados de humedad. Podemos discutir el porcentaje. Por ejemplo, nosotros tenemos un 70 o 75%. A medida que nos acercamos hacia la ancianidad, baja a menos del 50% la constitucionalidad acuática o hídrica de nuestro cuerpo. Por eso, por ahí cuando se ve una persona anciana, no sé si notan como que hay una sequedad en el rostro. Se está yendo la energía hídrica de este vital elemento que atraviesa todos los cuerpos. Todos los cuerpos tienen distintos grados de agua. Es constitutivo, por eso se llama el planeta azul. Así se presentaba nuestro profesor invitado del día de hoy, el doctor Aníbal Fallandini. La responsabilidad científica o legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en la cátedra concierne exclusivamente a los profesores que la imparten y profesan, y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual o literaria. Artículo 53 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario. El tema de la clase del día de hoy es lo sólido de lo líquido, el agua como derecho universal. Así adelante. Es. Tenemos que enfocarnos en esta situación. Él dice, si hacemos un abordaje epistemológico desde la filosofía de las ciencias, es decir, la evolución de las disciplinas científicas, vamos a notar que evidentemente lo que llamamos la modernidad, el gran desarrollo se va a producir en el siglo XIX, o sea, todo, prácticamente todo el siglo XIX, tanto de las ciencias básicas, o que se llaman las ciencias duras, o empíricas, o las ciencias sociales. Es decir, lo podemos ver en los paradigmas tanto de la química, la bioquímica, la medicina, y también en las ciencias sociales, es decir, la sociología, sobre fines del siglo XIX, con Marx, luego avanzaremos un poco más, y bueno, Durkheim, Weber y demás. Es decir, que es novedoso o tiene muy poco tiempo de existencia el desarrollo de las ciencias. ¿Por qué? Porque la situación de generar situaciones, valga la redundancia, disciplinares, de esto que decíamos y que anteriormente planteaba lo que pregonaba el gran filósofo alemán Immanuel Kant, que había que dividir entre ciencias naturales y ciencias del espíritu, fue una necesidad del hombre para estudiar el objeto. Pero en verdad, el objeto no responde a ninguna disciplina, es una necesidad nuestra para abordar el objeto. Yo cuando veo o analizo, en este caso, el agua no respeta disciplinas, no me va a preguntar si yo lo voy a abordar desde la química, la bioquímica, las ciencias sociales, de la ciencia de la comunicación, o de las ciencias formales exactas de la matemática. ¿Cuántos litros, por ejemplo, se potabilizan en el mundo? Que se podría hacer un análisis formal de la matemática o de la física en su caso. Es decir, el agua o el fenómeno natural, el objeto a estudiar, no respeta disciplinas, y en verdad fue el hombre y sigue siendo el hombre el que hace y que establece pautas disciplinares que luego, en algunos casos, se van a llamar ciencias, con el debate que eso puede llevar, qué es ciencia o qué no es ciencia. Pero en verdad no me voy a anclar en ese debate. Lo que sí me voy a anclar es en poner en cuestionamiento el paradigma que nos lleva a estas disciplinas divorciales entre ciencias naturales y ciencias sociales, que está en crisis la especialización y que vamos camino, no podríamos decir hacia una universalización, pero sí a una interdependencia disciplinaria donde, en verdad, si tengo que estudiar un fenómeno hídrico, voy a tener que recurrir a un discurso multifacético, tanto que me va a hablar las ciencias sociales, tanto la ciencia o la bioquímica o la química, porque ¿de qué me sirve a mí saber la pureza del agua desde el punto de vista de la química, o en su caso de la bioquímica, si eso no le llega a muchísima gente? Que ese dato me lo va a dar la ciencia social, la inequidad social, por ejemplo. ¿Y para qué me sirve la equidad social si el agua a distribuir está totalmente contaminada? Y ahí voy a tener que recurrir a la química o la bioquímica para que me diga si esa agua que está distribuida correctamente y totalmente contaminada. Es decir, los fenómenos de la naturaleza nos llevan a una necesariedad multidisciplinaria, es decir, tenemos que abordarlo con una mentalidad total y absolutamente abierta, con humildad y con posibilidad de acceder al conocimiento. No se puede acceder al conocimiento sin el asombro, sin la humildad, y que evidentemente podamos ser invadidos, entre comillas, por el conocimiento de otra disciplina. En tal caso, nosotros de la Cátedra del Agua planteamos como clase, en esta clase, el camino de ir rompiendo con ese paradigma. Es todo un desafío, pero ese desafío bien vale la pena porque nos permite ser mucho más creativos y no terminar repitiendo memorísticamente conceptos de otros, de otra hora, sino ir hacia una actitud más creativa. Aclarado esto y planteado esto, nosotros vemos que atrás de lo líquido que es el agua y sus distintas metamorfosis, como son los distintos grados de humedad, de composición hídrica que tienen los distintos cuerpos, que es imposible que algún cuerpo no tenga algún nivel de composición hídrica, porque es, digamos, intrínseco a la tierra y a la naturaleza. Es decir, esto científicamente es así. Y en tal sentido lo que nosotros vemos es que, siguiendo, y ahí lo asociamos con lo que plantea Zygmunt Bauman de la modernidad líquida en contra de la modernidad sólida del desarrollo de esta disciplina, que fue la época de la modernidad sólida, por decirlo así, creemos que el agua como líquido viene a darnos cuenta de varios factores. Primero, nos viene a dar cuenta de que hay un inequitativo de distribución del agua en el mundo por factores naturales. Es decir, va a haber zonas que tienen mucho agua, con reservorios de agua dulce, ya sea de superficie subterránea, y va a haber lugares por factores climáticos de desertificación o avanzados que se van a producir que también no acceden al agua o que no pueden acceder al agua. Luego vamos a ver que esto también se complejiza dentro de cada de estas situaciones por la profunda inequidad social. Y vamos a ver lo que nos dice tanto Leonardo Boff, que lo vamos a tener mañana, como así también el gran Ricardo Petrella, que es el director honorario de nuestra cátedra y es el mentor del manifiesto del agua y del contrato mundial del agua. Nos va a decir que hay varios mitos con respecto a esto, que no responden a una realidad, que es la profunda inequidad social en la distribución del agua. Y ahí van los ejemplos. Nosotros vamos a ver que en determinados lugares, aparte del dato que di anteriormente, que es problemas climáticos, problema de desertización, hay profundas inequidades sociales. Así, por ejemplo, en nuestro país cerca de 8 millones de personas no acceden al agua potable. Santa Fe ahora, por lo que dejó el grupo Suez 10 años de desinversión, el Estado Nacional, que apoya en cuanto a esta infraestructura al Estado Provincial, todavía hay aproximadamente 1,5 millones de personas que no acceden en forma integral, en forma sustentable, al agua potable. Brasil, 40 millones de personas no acceden al agua potable. En el mundo se mueren 3 niños por minuto por no acceder a agua potable. apta para el consumo, valga la redundancia. Si es potable, es apta para el consumo. Pero bueno, es decir, esto lo tenemos que atravesar, y por eso viene lo interdisciplinario, con las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque los que no acceden al agua en estas situaciones que he remarcado son los pobres, los desposeídos, los despojados. Es decir, no es que, por ejemplo, en el desierto de Túnez, un africano pobre, por decirlo así, va a tener acceso con mucha suerte a 5 litros por día por persona. En cambio, una persona muy rica de esa misma zona va a poder llegar a 110 o 120 litros por día por persona. Entonces vamos a ver que dentro de la geografía, aún inhóspitas, está atravesado por la inequidad social, y vamos a ver que hay gente que puede estar en el desierto, pero a pesar de estar en el desierto va a consumir agua casi igual que una zona rica en reservorio de agua dulce. Esto nos tiene que llevar a nosotros, como enseñantes y alumnos, a reflexionar que evidentemente hay un dato de la realidad que nos está diciendo que hay un grave problema, que es lo que nos viene a decir al agua, de lo que también habla Boff, de una profunda crisis social mundial. Porque si no hubiera esa crisis social mundial, no se explicaría que el mundo, Naciones Unidas mediante, siga sin hacer nada con respecto a los 3 niños que por minuto se mueren en el mundo. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar con respecto a esto e ir avanzando con distintas propuestas. En tal sentido, hoy, en la clase de hoy, tenemos que remarcar un avance que se ha producido, y permítanme, los alumnos que nos están escuchando, que recordar lo que decía Max Weber, este gran sociólogo fundante desde ya en el siglo fin del siglo XIX, principio, gran parte del siglo XX, gran fundador de la sociología, esto que habíamos hablado en la introducción de esta clase, que decía que en política y ciencia Max Weber nos planteaba que es un conocimiento notorio que luchar por lo imposible es lo que nos va a permitir lograr lo posible, decía Max Weber. Y bueno, lo estamos viendo hoy en Naciones Unidas, porque el 21 de julio se votó, luego de muchos años de lucha, por lo menos yo llevo cerca de 20 años con esta problemática en los barrios y demás, de teoría y de práctica, de declarar el agua como derecho y también los saneamientos, es decir, agua y cloaca, como derecho humano universal, como un derecho humano esencial. Alguien va a decir, bueno, no es vinculante, es verdad, no es obligatorio para los países, pero sí, cualquier ciudadano del planeta va a poder empezar a decir en forma muy clara y categórica que cuando los estados no le garanticen el agua, no le garanticen algo tan elemental como los servicios de saneamiento, es decir, cloaca o acueducto o pluvio cloacal, evidentemente va a poder decir que le están vulnerando un derecho humano universal declarado por las Naciones Unidas, y que estaría a la altura de la Declaración de los Derechos Humanos, de la primera declaración de Naciones Unidas en 48. Que el acceso al agua sea, como vos decías recién, un derecho humano universal, o que se ha sido declarado como algo de derecho humano universal, ¿eso de alguna manera borra, digamos, la propiedad del recurso? Estoy pensando en esto, por ahí un país como Argentina, y vemos en Rosario nomás, el río Paraná es un río que de algún modo es un recurso natural propio de la Argentina. ¿Eso implicaría que los países se tienen que comprometer a compartir el agua con aquellos que tienen menos posibilidades por cuestiones geográficas? Bueno, mirá, tenemos que decir en esta clase una cuestión que me parece que es muy importante y que da respuesta, o que viene a dar cuenta a lo que vos preguntás. Quien propone esto es el gobierno de Evo Morales, que realmente nos tiene que enorgullecer como latinoamericanos. El gobierno de Bolivia es que va a tener el apoyo de 35 países que se van a abstener 41 países no votan en contra, pero realmente el costo humanitario es altísimo ante el mundo. Pero ¿quiénes son los que se abstienen? Es toda Europa Occidental, es Estados Unidos, es Canadá, es Inglaterra, bueno, ya lo dije, Europa Occidental, y es Japón, que se oponen porque, bueno, evidentemente ellos están ligados con las distintas empresas que han mercantilizado el agua y que va a ser el negocio actual y del futuro, que después lo voy a explicar en otra parte de la clase. Dicho esto, para contextualizar en qué marco se da esta declaración, este logro latinoamericano y de África de imponer este derecho humano universal, es que va a permitir dos cosas. Por un lado, denunciar cuando hay violación. Va a permitir ir avanzando, con lo que vos preguntabas, de ir a situaciones de cooperación, de solidaridad entre zonas que tienen agua por factores climáticos y zonas que no tienen agua. Tenemos que ir hacia eso, porque si no, vamos a ir hacia el 2050... a guerras por el agua. Es decir, acá tenemos que tener claro tres cuestiones. ¿Es escasa el agua? La primera pregunta. Y una pregunta compleja de responder. Sí, es verdad que menos del 1%, sería el 0,3%, es agua apta para potabilizarse o apta a futuro, luego del tratamiento, a consumo, agua dulce. Menos del 1% estamos hablando, porque luego están los glaciares, están congeladas y demás. Digamos. En el planeta, digamos. Sí, en el planeta. Los glaciares sería una reserva. Claro, yo estoy hablando de agua líquida, exacto. Lista para consumir. O sea, de superficie o subterránea. Bien. Bien, agua dulce. Perfecto. Sí, podemos decir que es, en cuanto a eso, en cuanto a los que vemos como paradigmas, los quantum, nos llama la atención. Estamos hablando menos del 1% de la masa acuática mundial, comparándola obviamente con el agua salada, ¿no? Ahora, cuando uno dice que es escaso frente a qué demanda, porque si no, no tenemos cómo cotejar si es escaso o no. Y la respuesta es compleja. Porque en principio es escaso el número, pero en realidad, si hubiera inversiones de los estados nacionales o supranacionales para que la gente acceda al agua, no tendría que escasear. Sacando aquellas situaciones, vuelvo a insistir, de factores climáticos. Por ejemplo, en Santa Fe, que hay 1,5 millones por los 10 años que tuvo el grupo francés que no hizo las inversiones. Realmente, ¿es razonable que haya 1,5 millones de personas que no accedan al agua? Y discúlpenme en el lugar común, pero bueno, es tan evidente que tengo uno de los ríos, el padre de los ríos, Paraná significa el padre de los ríos, fuente de agua dulce superficial, acá. Bueno, huelgan los comentarios. Entonces, yo, si digo que la respuesta es compleja, es porque uno ve que hay respuestas que no cierran, digamos, o preguntas que no cierran, ¿no? Dentro de las inversiones de los estados nacionales, y pienso también en la interdisciplinariedad de lo que vos hablabas al principio, pienso que tan irracional como eso, que haya 1,5 millones de personas que no accedan al agua, es irracional que los que podemos acceder al agua estamos obligados, prácticamente, porque otra opción no hay, a tirar la cadena del baño con agua potable, porque las redes donde uno accede al agua potable, no hay otra opción que el agua potable, y uno lava el piso, lava los platos, lava la ropa, tira la cadena del baño, se baña, se lava los dientes, todo con agua potable, cuando en realidad uno supone que hay un montón de agua que podría no necesariamente ser potabilizada para tirar la cadena del baño. Claro, en eso hay que hacer una aclaración. El tema de racionalizar el consumo del agua ayuda, desde ya. Pero te doy un ejemplo en Montreal, en Canadá. En Canadá hay redes de agua, las redes de agua, agua corriente, que los caños subterráneos pierden casi el 40-50% del agua. Porque son vetustos, porque no es buena la tecnología, y todo el mundo accede al agua. Yo digo, quiere decir que ahí la inversión del Estado estará mal hecha, pero el Estado ha invertido, casi la red de agua potable llega casi al 100% de personas. Acá, La pérdida en redes subterráneas, también por la falta de inversiones, porque viene de vieja data, ya hablamos del grupo Suez que estuvo acá y nos puso la inversión y demás, digo para ser justo, quién estaba y quién no estaba. Que hay caños que datan de 100 años y acá la pérdida de agua es cerca del 30% y quizás más en algunas zonas. Entonces yo creo que la razonabilidad de el consumo de agua, ya sea por los 30 litros de la mochila del baño o los 200 litros en la bañadera, seguramente tenemos que racionalizar y razonabilizar nuestro acceso a esa agua. Pero también tenemos que decir, y hay que decirlo, porque si no, una verdad a media es una mentira entera, dijo alguien. No alcanzaría con eso si no hay inversión del Estado. Rosario, por ejemplo, prácticamente necesitaría otra planta potabilizadora. Necesitaríamos más acueducto, aparte del centro oeste que se hizo, que bueno, le abarca, que me parece muy bien a los ciudadanos que accedan, pero estamos hablando de 70.000 personas que acceden a, que van a acceder al agua potable. La pregunta es, aparte de todas las preguntas que se han hecho, es que el agua no puede ser mercantilizada, que esto tiene que quedar como un concepto muy claro, porque es vida. ¿Usted pondría la vida para mercantilizar la vida de su hijo? No. El agua tiene que ser un servicio público y que realmente no tendría que ser una factura autónoma, tendría que venir, como se hace en algunos países de Europa o del norte nuestro, americano, como un servicio público, es decir, vos no pagás la salud pública o la educación de tu hijo en la universidad con una factura aparte. Está dentro de los impuestos generales del Estado Nacional, en el caso de nuestra Universidad Nacional, o en el presupuesto general del Estado Provincial para la salud provincial, o para la seguridad, policía, o para distintos servicios. Bueno, el agua tendría, o para la educación, por ejemplo. A vos no te viene si vos mandás a tu hijo a un colegio público, te viene, o secundario primero, te viene la factura para que vos los pagues. No, está dentro del presupuesto general. Nosotros, dentro del presupuesto, la estructura presupuestaria del Estado Provincial, nosotros creemos de la Cátedra del Agua de la UNR que tendría que estar incorporado como servicios públicos dentro del presupuesto. Lo cual no significa que no tenga costo. La potabilización tiene su costo, y hay que decirlo. Estamos en un sistema, y en cualquier sistema va a tener su costo potabilizarlo, preparar el agua para que sea apta para el consumo tiene un costo económico, alguien se tiene que hacer cargo. La pregunta es, ¿quién se tiene que hacer cargo? ¿Cómo se hace cargo? ¿Y cuál es la forma que hace una equidad social para garantizar a todo el mundo el acceso al agua porque es un derecho humano universal? Estas son las tres preguntas claras que hacen a lo que dije al inicio de esta clase, lo sólido y lo líquido. Lo sólido y lo líquido es preguntarnos, porque a veces son las preguntas más importantes que la certeza o la respuesta automática, son las que nos mueven al conocimiento, son las preguntas más que la certeza. Es decir, el agua, ¿la podemos dejar en el mano del mercado? No. El agua, ¿por qué no está incorporada como servicio público, ya sea del Estado Provincial, del Estado Nacional o del Estado Municipal? Experiencia, digo, porque nosotros siempre estamos acostumbrados a mirar afuera y no adentro, experiencia que se lleva a cabo en varios países, no solamente acá, no es que un invento, tampoco un invento argentino sería. ¿Qué evitaríamos con eso? Evitaríamos, por un lado, la exposición de aquel que si no paga el agua, se la cortan. Acá tenemos que decir que es por una legislación vetusta, obsoleta y totalmente violatoria de los derechos humanos, establece que el que no paga se le corta el agua. El Estado Provincial, hay que ser justo, existe la ley, existe la norma, no lo hace. Pero existe la norma, o sea, el día de mañana se vuelve, espero que no, porque fue un desastre, se vuelve a reprivatizar y Aguas Provinciales llegó a cortar el agua a 100 ciudadanos por día en la provincia de Santa Fe porque no pagaban el agua. Es decir, ¿se puede permitir, señores, volver a la época de la Edad Media y la Edad Antigua, que alguien tenga que responder con el cuerpo, por la deuda, lo que se llamaba prisión por deuda, que el capitalismo de la modernidad lo superó, entonces se dejó de exponer el cuerpo por deudas? Acá, si a vos te cortan el agua, y es un elemento insustituible y vital, que no lo podés reemplazar por ningún otro alimento, y a vos te lo cortan. ¿No te están de nuevo exponiendo el cuerpo como si fuera la Edad Media o lo que hacían los romanos y se llamaba la venta transtiberium? Vos no pagabas una deuda, te convertías en un esclavo y te iban tras el Tíber, venta transtiberium, tras el Tíber, y te vendían como esclavo para recuperar lo que vos debías. La modernidad no nos vino a decir desde la razón, desde la declaración de los derechos del hombre en la Revolución Francesa, por lo menos están las palabras, las letras, la declaración de los de Naciones Unidas, los derechos humanos en la década, a fines de la década de 40, y ahora lo que logró junto con todos los latinoamericanos en Naciones Unidas, que el agua es un derecho humano universal y no se puede cortar. Entonces, nosotros tenemos que lograr que acá, en Santa Fe, dos cosas. Por un lado, que se derogue este artículo de la ley 11.220, y por otro lado, con una ley muy clara, que no se necesita reforma de la Constitución, porque no todo pasa por la reforma constitucional, y lo digo como jurista, como abogado y como doctor en ciencia jurídica, luego de tantos años de estudio, por lo menos uno puede llegar a ciertas conclusiones, es que se puede emitir una ley que diga que el agua, adhiriendo a Naciones Unidas, es un derecho humano, esencial, y no se puede cortar el agua. Si vos debes, por el consumo de agua, que usen otros elementos, otras acciones legales, pero que no te tienen que cortar el agua. ¿Por qué? Porque es vital. ¿Te pueden cortar la vida? Si vos debes, el acreedor, ¿te puede cortar la vida? No. ¿Te puede cortar el aire a alguien si vos le debes dinero? No. Yo creo que tenemos que recuperar la capacidad de asombro, de preguntarnos qué está pasando en estas cosas. Y bueno, yo lo que quería comentar antes de darte acá la palabra acá al amigo es que evidentemente lo sólido y lo líquido es esta pedagogía del asombro, de poder ir avanzando hacia paradigmas más, no solamente interdisciplinarios, sino también más equitativos en la relación entre los hombres y los hombres y el Estado. Quien nos está acompañando en nuestra clase pública del día de hoy es el doctor Aníbal Faciendini. Estamos hablando, por supuesto, de las cuestiones del agua. A propósito del agua, yo propongo, digo, un parate para ir a tomar agua. Sobre todo Aníbal. Me parece muy bien. Sobre todo, digo, Aníbal, que viene, digamos, dando su exposición prácticamente sin haber parado un segundo. Así que me parece que es justo y necesario hidratarse uno para no perder ese porcentaje de líquido que nos constituye. Gracias por el agua. Es la pasión. Claro, así que yo espero que ustedes hayan anotado todas y cada una de las... Tengo preguntas para... Tiene preguntas, sí, para luego. Bueno, entonces, anote, pasen el limpio, vamos a un recreo y luego retomamos con Aníbal Faciendini ya con algunas de las preguntas que nos han surgido a partir de la exposición de él, y volvemos en un ratito después de este recreo acuático. Vamos. Hasta las 21. Cátedra abierta. Universidad de Bologna. Universidad de París, Sorbona. Universidad de Salamanca. Universidad Nacional Autónoma Universidad de México. Santiago de Universidad Compostela. Complutense de Nantes. Oxford University of Cambridge. Divulgazione Scientifica. Harvard University Facbook. Universidades del mundo en cátedra abierta. Universidad de Santiago de Compostela. La Universidad de Santiago de Compostela, con una historia de 5 siglos, cuenta con más de 50.000 estudiantes. Entre sus 2 campus, en Santiago y Lugo, hay 30 centros, cerca de 80 departamentos y más de 60 titulaciones. Tradicionalmente asociada al poder eclesiástico, la Universidad de Santiago de Compostela se destacó por su formación en teología, artes y gramática. Estas disciplinas, más tarde, se complementarían con el estudio de las leyes, con atención casi exclusiva al derecho eclesiástico, y la medicina, preocupándose por la salud del alma más que por el cuidado del cuerpo. El siglo XVIII trae consigo una transformación profunda en la Universidad de Santiago de Compostela, completándose así el proceso de secularización de la institución al alejarse del control eclesiástico. ¿Cantas en español? Galego, querida amiga, galego, una canción galega, nada que ver. Nem mais, Diogo. O galego é uma língua irmã do português, tem um passado comum. A língua portuguesa encontra nos dialetos de raiz latina que se desenvolveram na zona a norte do Rio Douro, território que no período romano constituía a província... El gallego es la lengua propia de Galicia.

en realidad cuál es el contexto y qué es lo que sucede con las mineras a cielo abierto. Ajá. Que bueno, según tengo entendido, utilizan agua potable para la extracción de metales. Agua dulce. Agua a potabilizar. Sí, que serían totalmente potabilizables. Es decir, claro, nos encontramos con la industria minera. Agua dulce, evidentemente, es un factor de contaminación. Habría que ver los grados de contaminación, pero prima facie, es decir, es que es contaminante y es una gran consumidora de agua dulce. También lo es, de alguna manera, la industria gaseosa. El famoso caso en la India. Vos necesitas 6 litros de agua para hacer un litro de gaseosa, una Coca-Cola, por ejemplo. En la India fue escandaloso que la Coca-Cola tenía agua para hacer gaseosa y había gente en el pueblo que tuvieron que reclamar que no tenían acceso al agua potable, pero sí tenían la Coca-Cola para hacer cada 6 litros un litro de gaseosa. Profesor, yo le quería preguntar, estuvimos hablando en la primera parte sobre los usos domésticos de las casas, de Javier decía de lavamos el auto, vamos al baño. ¿Qué pasa con el uso del agua en las industrias, en la agricultura, en los sistemas de riego, supongo, o en refrigeración en industrias? ¿Y la contaminación? ¿Hay entes que regulan? Sí. ¿Cómo es? Nosotros acá en la provincia de Santa Fe tenemos un ente que regula, que es el ente regulador de servicios sanitarios, el ENRES, que regula, tiene facultades no solamente de policía, como se dice, o sea, de inspección, sino también de regulador, esto es decir, que puede dictar normas o resoluciones, algo que jurídicamente es altamente positivo, no solamente inspeccionar, sino dictar normas con respecto a la potabilización y la prevención de estos problemas. Yo creo que en cuanto a eso, es muy positivo que exista el ENRES, a diferencia de otros planteos que llegaron a decir que como la empresa pasaba a ser del Estado provincial, prácticamente ASA, tendría que desaparecer el ENRES. No, al contrario, sí puede ser del Estado, pero también cometer errores. Entonces tenés un ente regulador que le puede marcar la falencia que cumple. Después tenés a nivel nacional, tenés también, por ejemplo, el ente regulador a nivel Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, que hace un control sobre todos los problemas, no solamente contaminantes, sino para mejorar el servicio. Es decir, tenés varios entes reguladores. Bien. Y algo de lo que hablábamos en el recreo es que por ahí esto, que uno insiste tal vez como lugar común, de preocuparse por la escasez de agua, y lo explicaba muy claramente recién, que es un paradigma que suele ser medio tramposo, la escasez del agua, porque a partir de ese discurso, que es generalmente, decía recién, claro, las multinacionales del agua. De las multinacionales, eso es lo que tiende a generar, es, bueno, que sea deseable, claro, y a partir de ahí generar un negocio. Exacto, yo me escribí hace poco un artículo que es reproductivo sistémico, es decir, si no hay escasez es imposible que haya posibilidad de mercado. Es decir, vos podés generar un mercado cuando tenés varios elementos, que es la escasez, exceso de necesidades, muchas necesidades. Escasez, se abre un mercado. ¿Y cuál es el intermediario de ese mercado? El lucro. ¿Quién accede? Por eso nosotros decimos que el acceso al agua no es una necesidad, sino que es un derecho inalienable, porque no está en el mercado, tiene que estar fuera del mercado y que tiene que hacerse cargo tanto la comunidad como el Estado. También decimos que es inalienable, como dijimos antes, y tenemos que avanzar a lo que llamamos, desde acá de Rosario, hacia los delitos de lesa naturaleza, es decir, darle subjetividad o imputación jurídica a la naturaleza por las contaminaciones. Porque es verdad lo de la minera a cielo abierto, pero también tenemos que decir que el 70% del agua se lo lleva tanto la industria agropecuaria como así también la industria automotriz. El 70%, el 20% es doméstico. El 20% doméstico y el 70% de la industria. ¿En qué consume la industria automotriz, por ejemplo? Y en distintos elementos de las construcciones, de los autos. Pero bueno, parte del agropecuario, uso de la contaminación, supongo, que debe ser mayor. Lógico, seguro. Y también no solamente los autos, también tenemos que hablar de la industria metalmecánica, lo mismo. Es decir, cuando vos exportás 100 millones de toneladas de soja, está exportando agua. ¿Cuánta agua se va de la comunidad argentina y la apropiación de esa ganancia para es privada? Pero los recursos serían de todos los argentinos. Es para preguntarse, ¿no? Claro, en realidad del mundo entero. O sea, del mundo entero, bueno... Claro, sí, es un derecho universal, ahora, sí. Claro, y ahora estamos acá los argentinos. Y vos cuando me exportás auto o me exportás soja, vemos más porque es más contundente lo de la soja, estás exportando agua dulce, quizás en una zona, como puede ser el sur de Córdoba o la provincia de Santa Fe, donde vos exportás agua y el agua no está garantizada apta para el consumo para muchos ciudadanos. Entonces, tenemos el problema de la minera, pero también tenemos estos problemas. Nadie habla también de la patria sojera con respecto a eso. Sería bueno escuchar todo, ¿no? No solamente las mineras, sino también de la patria sojera y de varios otros elementos más. Es decir, poner todas las cartas sobre la mesa sería interesante. Lo que pasa es que es mucho más contundente, eso sí, yo lo reconozco, y patente el tema de la explotación minera a cielo abierto, es decir, ya sea por la contaminación, por el uso de muchísima agua, millones de litros de agua para limpiar el oro, por ejemplo, de los distintos elementos que le producen impureza al material, en este caso aurífero, ¿no? Claro. ¿Y cuál sería el modo más razonable de administrar el agua para que sea efectivamente, para que se cumpla eso de que es un derecho universal? ¿Lo tendría que administrar las comunas a pequeña escala, administrarlo un estado como por ejemplo una provincia? Bueno, mirá, Ricardo Petrella y Leonardo Boff, bueno, ellos hablan de, viste que bueno, existió la revolución industrial, después vino la revolución verde en los 70, 80, que ahora en el siglo XXI sería la revolución del agua, ellos plantean. Es decir, el agua plantearía distintos paradigmas estaduales. Nosotros queremos la gestión comunitaria y pública. Es decir, un mix entre el Estado y la comunidad. Y necesitaríamos mayor control social sobre los recursos, en este caso hídrico. Pero para eso tendríamos que tener participación popular, como es, por ejemplo, en Venezuela. Yo tuve la oportunidad de estar con la ministra de Ambiente en Venezuela y pude observar la participación popular, ya sea para hacer obras sanitarias, como para hacer, me estoy refiriendo a saneamiento, como así también de agua, y la gente participaba, la gente controlaba las finanzas y discutía a quién iba y a quién no le correspondía que le fuera el agua. Esa, yo creo que a medida que se logra mayor participación ciudadana, más posibilidades tener de ir perfeccionando el tema del servicio y este derecho tan importante como es el agua. Yo creo que, lógicamente, es como la ética. La ética es lenta, pero es importante. El escrúpulo es rápido, pero nos lleva al desastre. La participación es lenta, porque vos tenés que consultar a muchas personas, pero es importante. Y nos lleva a construir comunidades con espíritu comunitario. Yo creo que tenemos que ir hacia eso. Esto es lo que creemos. Bueno, lo que la universidad estamos... han firmado un convenio a principio de año con la municipalidad acerca de concientización y difusión de la problemática del agua. Así es. Firmamos el profesor Mayorana con el intendente Lipchi, firmaron el convenio, y la cátedra del agua, Visiré, firmaron el convenio de pedagogía del agua. Y también con el Estado Provincial, con el Ministro de Aguas. Yo creo que tenemos que ir hacia eso. Esto es... ¿qué es eso? Ir hacia espacios comunitarios, no tenerle miedo. Lo que pasa es que forma parte de nuestra estructura, por eso hablamos que tenemos que ir hacia una ecología mental. Nuestra estructura es que compartir. El Estado le cuesta mucho compartir lo que es el poder. Entonces, por ahí, compartir el poder con comunidades y demás, estoy hablando en general, ¿no? Como estructura weberiana, digamos, siguiéndolo a Max Weber, que tanto ha descubierto este sociólogo. ¿Y por qué cree que Estados Unidos, Japón, lo que nombró al principio, no adhieren a esta ley de derecho universal? Y porque ellos tienen toda una política estratégica fundamental, es el recurso del siglo XXI. Va a ser producto de las guerras en el siglo XXI, por el problema no solamente climático, sino también porque... Siendo que ellos no tienen tanta agua como... Ojo, América Latina. Cuando decimos la guerra por el agua, no nos imaginemos gente tirándose globitos de agua como no, si no, no, no, no, no. Nada más lejos de eso. Pero, por ejemplo, pues imagínate, Estados Unidos tiene varias zonas con alto nivel de contaminación. Si tienen que recurrir al agua, forma parte de la historia, si no veamos lo que dice Hoffman, Eric Hoffman, con respecto a que se luchaba en el siglo XIX por 19-20 el petróleo y el 21 va a ser por el agua, pero es por el agua, no solamente para no caer con el latiguillo de la escasez, no es solamente por la escasez, es porque hay dos paradigmas que están en debate constante, si es una mercancía y si es un derecho humano. Los que creemos en el derecho humano estamos en una antítesis total con la mercancía. Lo que mercancía quieren hacer negocio, quieren obtener ganancia y por definición es hereje, no le interesa tu necesidad. Lo que le interesa es obtener dinero, es el mercado. No tiene escrúpulos y su motor, lo decía Adam Smith, el fundador de la economía, ¿cuál es? El egoísmo, la envidia y la codicia. Son los tres grandes motores de la historia del mercado, que yo no digo si está bien o está mal, digo como un dato. Sí. Entonces yo no le puedo pedir al mercado que me responda con el corazón. Yo sé que del mercado lo que voy a recibir son cachetadas. Seguro. Sí le puedo exigir a la comunidad, le puedo reclamar al Estado sensibilidad y que se respete el agua como un derecho universal. Eso es lo que puedo reclamar, no al mercado. Por eso, cuando me dicen que el agua está en manos del mercado, se seca. El agua en manos del mercado se seca. Estamos ya llegando prácticamente al final de la clase de hoy. Le agradecemos al doctor Facendini por la presencia, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Y bueno, está tomando agua. Está claro, por supuesto, digamos, porque ha perdido en su exposición enérgica. Pero en su exposición enérgica ha perdido algún porcentaje de agua que seguramente ahora está recuperando. Así es. Lo que sí, bueno, más allá de cerrar esta clase de hoy, pidiéndote por ahí que nos recomiendes algún tipo de bibliografía o algún sitio web o algo que uno pueda, no sé, consultar. También me gustaría que invites para la actividad de mañana allí en el Parque España nuevamente. Claro, mañana va a ser una clase magistral, como establece, digamos, la recepción que le va a dar el rector de la universidad a Leonardo Boff, y va a ser una clase magistral que se llama Repensar el agua en el siglo XXI. Creo que evidentemente esa va a ser una gran posibilidad para escuchar a este maestro, a este gran ambientalista, filósofo, teólogo y demás, nuestro latinoamericano, para ir incursionando en esta problemática que es la del siglo XXI y que viene muy agudo y muy complicado. También tenemos bibliografía tanto de Lev, recomendamos, también de nuestro Ricardo Petrella, El Manifiesto del Agua, El Contrato del Agua. También hay bibliografía de Weber, también que trabajamos por la administración, por el tema de la administración pública, y texto de química y bioquímica, que en todo caso lo ponemos a disposición esa bibliografía en una fotocopiadora que tenemos, no nuestra, sino que nos da, digamos, una ayuda. Ponemos el material ahí en la calle Presidente Roca 150, enfrente a San José, que ahí ponemos el material, y también un libro sobre la privatización del agua en la provincia de Santa Fe, que es de mi autoría. Muy bien, claro, ¿no? Nuevamente gracias, Aníbal, y nosotros nos reencontramos el martes, porque el lunes celebramos el día de San Martín, así según es. Me dijeron. Como es feriado, nosotros no venimos a clase. Exactamente, venimos el martes 17. ¿Usted ya tiene alguna pista de cuál va a ser el tema de clase del martes 17? Tengo una pista, pero lo voy a dejar con la intriga. Porque así usted viene más preparado, más relajado. Está bien, bueno, yo le prometo que previo a la clase del día martes no me voy a quedar con Fabio Rodríguez escuchando a Roberto Carlos, ¿no? Como yo se lo prometo. Nos estamos yendo, lo que sigue ahora es Desobedientes y Descalzos. Estuvimos aquí en las clases públicas de Cátedra Abierta, operando controles Federico Aicardi, Valeria Millar, Victoria Schmuckdonda, Javier Acuña, nos acompañó hoy el doctor Aníbal Facendini. Los saludamos nuevamente y nos despedimos. Buenas hasta noches. El día martes. Gracias. Corresponde a la universidad.